Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. A continuación, damos inicio al programa que Talca estaba esperando. ¡Hola, qué Talca! Un programa ameno y ágil donde usted podrá participar activamente. Queremos poner a tu servicio este espacio. Somos Hola, ¿qué Talca? Con la conducción del concejal Sixto González y el consejero regional Gabriel Rojas. Bienvenido. Tengan todos muy buenos días en un día muy primaveral. Aquí estamos en el programa Hola, ¿qué Talca? Hoy día con muy importantes e interesantes invitados, ¿ya? En primer lugar vamos a tener a nuestro amigo director provincial de educación, el señor Carlos Campano, ¿ya? El cual nos dará algunos datos, algunas opiniones respecto a un tema tan importante como es el tema de la reforma educacional que se empieza a implementar a partir del próximo año. También vamos a tener acá en nuestros micrófonos a un conocido dirigente, ya, un dirigente sindical de la macroferia, ya, al señor Elmo Paso, ya, la macroferia, los comerciantes de allí están trabajando en una sociedad, se han agrupado en un tremendo sindicato, ya prácticamente todos los locatarios están incorporados y ellos están haciendo una propuesta, una interesante propuesta para hacerse cargo de la administración de la macroferia de Talca. Así que también esperamos contar con la presencia de Elmo Opaso. Y finalmente, el espacio para la cultura, vamos a tener presente aquí a Bernardo González, un poeta, ¿cierto?, de la región, un poeta de Talca. Nosotros tenemos una región muy, muy prolífica en cuanto a expresiones artísticas, ¿no es cierto? Tenemos escritores, tenemos poetas, Pablo Neruda, ¿no es cierto?, Pablo de Roca, José Donoso, etcétera, etcétera. Y Bernardo González Cotman, que nos va a acompañar en la última parte del programa, ¿ya? Así que para amenizar, vamos con el primer tema. El tema de los truqueros. Ay, sala y la llumorosa, llumorosa, y el maposo. Sala y la tiene cartel de guapo, sabe que hay salida. Sala y la tiene cartel de guapo, sabe que hay salida. Bueno, acaba de llegar nuestro invitado, ¿ya? Acaba de llegar Carlos Campano. Viene llegando, ¿no es cierto?, con muy buen ánimo, a pesar que anoche estuvo entretenida la peña, ¿ya? Una segunda peña ya consecutiva. Sí. Relacionar todo tipo de espacios culturales, por lo tanto, Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso RMT. Sí, sí. En el pasto asado y mucho... Acabamos en este sentido, yo creo que van a ir a construir, como digo, a llenar un espacio que falta. Falta un espacio inclusivo donde nos encontremos y además nos encontremos con nuestras raíces profundas. Bueno, yo voy a aprovechar de presentar a algunos invitados aquí que nos van a acompañar. Está nuestro amigo compañero aquí, Cristian Gajardo, ¿ya? Tu concejal. ¿Qué tal? Acá está querido Carlos. Está la Feña también. ¿Ya? Fernanda Valdés. Nuestro coordinador. Por allá está Nacho. Nacho con sus gafas negras nos dice que Nachito lo viste, la Peña terminó tarde. Pero muy responsable, llegó al programa. Puede ser. Y por supuesto con Miguelito Valenzuela aquí que nos está acompañando en el sonido. ¿Ya? Sin él no haríamos nada. ¿Ya? Tengo que dar fe que Ignacio no fue el último en retirarse. Ah, ya. ¿Ya? Responsablemente, se retiró un poco a la una y media. Así es. Sí. Bueno, vamos a echar de menos hoy día la chispeza de nuestro amigo Paulo Cañete, que se tomó vacaciones. Tercer programa y ya tomó vacaciones. Seamos honestos. Quiere decir que no ha ido muy bien. Don Paulo tiene otro pega. Tiene otro trabajo. Sí. Y nuestro consejero regional, Gabriel Rojas, que le damos un saludo también. Él está en este momento en una escuela sindical y está comprometida su participación allí. Con el grupo ¿ya? Exactamente, con el grupo de artistas, ¿es cierto? Claro. Mira, aquí tenemos sobre la mesa una noticia, Carlos, ¿ya? Que tiene que ver con los profesores de Talca. Dicen que los profesores de Talca, aquellos que estuvieron inmovilizados, estuvieron paralizados, ¿ya? Para lograr un estatuto docente más acorde con las necesidades, con los planteamientos que ellos tienen como organización. Dicen que suspenden recuperación de clases y calendario escolar queda en un punto crítico. ¿Qué está pasando respecto a eso? Aquí en la Municipalidad de Talca tiene una actitud única frente a los otros departamentos de educación, Curicó, Linares, Cauquenes. ¿Qué pasa? Sí, mira, lo primero que hay que decir es que, primero quiero saludar a todos. No había tenido oportunidad. Gracias, Sixto. Siempre bienvenido aquí, Carlos. Sí, he estado en algunas oportunidades también en esta radio y gracias por la invitación y la oportunidad de poder conversar un poquito de educación. Mira, lo cierto, lo primero que hay que decir es que esta es una situación muy lamentable, ¿ya? Lamentable porque en definitiva cuando suceden estos conflictos los que pierden finalmente son los estudiantes y su familia. Eso por una parte, yo creo que ahí estamos todos claros y tienen la claridad también los profesores, ¿ya? No, digamos, ellos no están en una situación de que no tengan... como objetivo el tema educacional con sus estudiantes. Yo puedo dar cuenta de ello. Lo que creo es que efectivamente esta es una comuna donde sea una situación que es poco común, ¿ya? Nosotros efectivamente como Ministerio de Educación no tenemos facultades para exigir al alcalde que no haga descuento, pero todos entendemos que la intencionalidad del Ministerio de Educación de haber aplicado el artículo 13 con el cual nosotros nuevamente reponíamos los fondos que fueron descontados a los municipios, el espíritu de eso es que es tener justamente unos planes de recuperación lo más normal posible, que ningún agente, digamos, de los que están involucrados en este tema salga damnificado. Y en ese sentido también la idea nuestra es pasar eso a los profesores, porque insisto, en un principio hubo un descuento a los DAEM de todo Chile, pero efectivamente después de un par de semanas se aplicó un artículo y por lo tanto todos esos dineros han sido repuestos. O sea, municipio. Para que el auditor entienda, la dueña de casa que tiene sus alumnos en este tipo de colegio, o sea, el Ministerio de Educación entregó los recursos al municipio. Los municipios tienen los recursos para realizar los pagos a los profesores. No es una excusa, ¿verdad?, que ellos manifiesten de que no tienen los recursos para pagar. ¿Y qué otra comuna de la región? La verdad es que no tenemos nosotros... O sea, es la única comuna. Sí. La única comuna que no le paga a los profesores por recuperar clases. Así es. Nosotros al respecto hemos indagado bastante en el tema y lo cierto es que tú sabes que las contralorías operan de diferentes formas en todas las regiones. Sí, son criterios distintos. Son criterios distintos. Efectivamente, aquí en el año 2011 hubo una... O sea, Contraloría se manifestó al respecto y dio favor al alcalde acá de Talca. Pero incluso lo sabe el alcalde, porque yo lo conversé con él en una reunión que tuvimos bastante larga y le manifesté que hay muchos dictámenes en Contraloría en otras regiones del país que dan el favor a los profesores. Sí. Por lo tanto, aquí no hay un tema de que si el alcalde, como hemos escuchado de pronto, que el alcalde, si no realiza los descuentos, está yendo contra la ley. No, eso no, o sea, no es así. Las otras 29 comunas de la región estarían yendo en contra de la ley, si aplicamos ese criterio. Aquí lo que sucede es un tema de espíritu y criterio. Eso es lo que falta. Yo creo que independiente, yo creo que no es la vía, digamos, no recuperar, ¿ya? Yo ahí tengo una conversación y estoy constantemente conversando con los maestros. Pero efectivamente esta situación ha llegado a este punto porque no se ha flexibilizado y no se ha tomado conciencia de que justamente lo que queremos nosotros como Ministerio de Educación es que se brinde la mejor provisión educacional posible. Y eso pasa por tener a los profesores también en las condiciones necesarias para que realicen esta recuperación. Bueno, un profesor anoche me comentaba que en la última liquidación había recibido 25.000 pesos. Claro, o sea, en situaciones extremas. Profesor, en esas condiciones es difícil que pueda rendir en una sala de clase. ¿Ya? Es difícil. No, yo creo que estos se ha llegado a este punto ha sido justamente porque no había una disposición por regularizar el sistema, por llegar a un acuerdo con los profesores. Los profesores desde un principio han manifestado estar con la mejor disposición a hacer la recuperación. Entendiendo que hay algunas situaciones que podemos ir conversando, ¿verdad? Es necesario que estas recuperaciones sean consensuadas con los centros de padres, con los centros de estudiantes. Queremos nosotros una comunidad que esté, digamos, toda dispuesta a realizar este proceso que nosotros lo queremos poco feliz, de todas maneras. O sea, nosotros entendemos que hubo una movilización, y yo creo que a todas luces hoy día la gente se da cuenta de todos los sectores, incluso del sector de los profesores. Ellos están muy conscientes de cómo se dio la situación de paralización y que se extendió más de la cuenta. Por lo tanto, tenemos que sacar todos algunas lecciones con respecto a esto. Pero, insisto, aquí el espíritu de los profesores, de las comunidades educativas, el espíritu de las autoridades del Ministerio de Educación en todo el país es que se realicen estas recuperaciones de la mejor forma posible. Y eso pasa también porque no hayan personas damnificadas con el tema de esta movilización. ¿Y qué pasa con esos dineros que efectivamente llegan del ministerio al municipio? ¿Para dónde se van? Porque se supone que ya están cubiertas las otras necesidades del sistema educacional público, municipal. ¿Y qué pasa con esos dineros? Sí, como te digo, yo tenemos una normativa y por eso es que necesitamos hacer un cambio estructural en Chile. Si tenemos una normativa que permite, digamos, no es... no hay una relación directa entre lo que nosotros entregamos como subvención y el pago de los profesores. Porque efectivamente hay municipios que le alcanza, otros, la mayoría no les alcanza, tienen que poner de su arca, pero aquí en Talca se da una situación bastante particular. Nosotros, tú sabes que estamos realizando un programa de fortalecimiento de la educación pública desde el año pasado, muy fuerte, sí. Muy fuerte, donde hemos duplicado y triplicado incluso la cantidad de recursos que entregamos a los municipios. En particular, en el municipio de Talca, nosotros le entregamos a través del Fondo de Fortalecimiento 3.200 millones de pesos. 3.247 millones de pesos. La cifra, la segunda cifra más grande del país en cuanto a lo que entregamos. Y lo cierto es que nosotros cuando apostamos por entregar más recursos justamente porque queremos avanzar en la mejora. Y no queremos que aquí se cambie peso por peso y que no impacte en realidad dentro de los establecimientos. Aquí en Talca lo que sucedió, que usted como concejal también lo debe saber, es que la municipalidad dejó de dar bastantes recursos que entrega educación, ¿verdad? Cargando ahora este monto al FAEP. Entonces, nosotros efectivamente, el ministerio que está diciendo, queremos aliviar la carga de los municipios, eso es una realidad, porque queremos hacer este proceso de tránsito, pero también tenemos que tener el criterio de que no vamos a impactar en calidad si seguimos nosotros entregando recursos que van a ir destinados exclusivamente a remuneraciones. Porque yo lo que me he percatado acá, o sea, hay una subvención. ¿Cuánto es la subvención que llega por alumno? Mira, es variable eso, pero nosotros estamos hablando de un promedio de 50.000 pesos por estudiante. Por estudiante. Aparte, hay un fondo que viene por la ley PIE, ¿no es cierto? Hay fondos PIE, que son para estudiantes con necesidades educativas especiales. Que acá en Talca creo que son como 3.500 millones. Muchísimos recursos, muchísimos recursos. Y por la ley SEP, también. Función Especial Preferencial, ¿no es cierto? También. Vienen a Talca alrededor de 7.500 millones de pesos. Sí. Más 3.250 millones de pesos por el fondo de revitalización. Así es. Es harto dinero. Es muchísimo recurso. Y eso se condice con los resultados académicos que tenemos. Mira, la verdad es que nosotros siempre podemos hacer más. Digamos, como comuna siempre lo que nosotros queremos impulsar es que justamente se preocupen de los indicadores de calidad que tiene el ministerio, que son 21 indicadores bien establecidos. Efectivamente, tal que una comuna grande y una comuna de cierta forma modelo a nivel país en cuanto a la cantidad de estudiantes que tiene, la cantidad de establecimientos, pero insisto, nosotros no nos podemos quedar con cierto nivel de legalidad, tenemos que avanzar, ¿ya? Y ese avanzar significa que efectivamente nosotros nos vamos a hacer partícipes, digamos, de un proceso de mejora y de saneamiento de la educación, de tratar de aliviar la carga de los municipios, pero es un proceso, digamos, que tiene que ir de a poco instalándose, y por lo tanto necesitamos que los recursos que nosotros traspasamos, de cierta forma, sean también ocupados en aspecto de mejora en cuanto a la calidad, a la infraestructura, y no necesariamente se descanse, ¿verdad?, en estos fondos FAEP para pagar remuneraciones. Claro. Bueno, vamos a ir a un segundo tema, pero para posteriormente, Carlos, tomar la propuesta que se está implementando a través del Ministerio y que te toca aquí liderar junto con el Seremi, ¿no es cierto?, de Educación, ¿ya? La ley de inclusión, nosotros estamos con ese proceso. Justamente, con la ley de inclusión, ¿cómo va ese tema? ¿Cómo va el tema de la desmunicipalización, que abordaría de una u otra forma esta problemática que estamos nosotros en este momento discutiendo? Entonces, el segundo tema es, querido Cristian. Usted lo tiene, querido González. Vamos a ir con... Aquí me anotaron mal. El Chalaila. Ya, el Chalaila. Ya lo tocamos. No, entonces no, estamos mal hoy día. Nos está fallando, el Pablito. El martillo de Víctor Jara. Este es un temazo. En realidad, esta composición no es de Víctor Jara, ¿no es cierto? No. Este es de un cantautor estadounidense, ¿ya? Peter Seeger se llama. Sí. Carlos sabe mucho de música. Aparte, Peter Seeger. Sí. Y lo cierto es que la popularizó mucho acá Víctor, porque además venía muy en la línea de toda su temática. Sí, un temazo. El martillo de Víctor Jara. Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche, por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Ahora tengo un martillo y tengo una campana, y tengo una canción que cantar por todo el país, por todo el país. Martillo de justicia, campana de libertad, y una canción de paz. Oh, hermano. Oh, hermano, y una canción de paz. Hola, ¿qué tal, ca? Seguimos aquí con... seguimos con Carlos Campano. ¿Quién es Carlos Campano? ¿Ah? Me gustaría que le contara a nuestros auditores, a mi mami, a mi hija, a mi abuelita, a todos los parientes de Miguelito también, y a los de Nacho. ¿Quién es Carlos Campano? A ver, ¿quién soy? Bueno, soy talquino nacido y criado en un barrio además emblemático aquí en nuestra ciudad. Yo nací en la 10 Oriente con 2 y 3 Sur. 2 y 3 Sur, ¿ya? Emblemático. Así que un barrio, sí, inclusivo, democrático y emblemático. Hay un blue, ¿no? El blue de la 10 Oriente. Sí. De nuestro amigo ¿Cómo se llama él? El Benny, del Benny Blue. Y estuve, bueno, durante mi vida he vivido en diferentes sectores, todos sectores populares de la ciudad de Talca, en la población hasta Uruaga. Emblemática población. Saludo a todos los amigos del hasta Uruaga. Sí. Incluyendo a don Jorge Gutiérrez, ¿ya? Incluyéndolo, ¿ya? Bueno, ahí conocí al señor que está de vacaciones, a Pablo Cañete, que había pasado de vacaciones eternamente. Y don Roberto Maureira, que bueno, está laborando y día no nos pudo acompañar, pero sí. Nos dejó la música, ¿ya? A su criterio. Él es el exclusivo responsable, sí, de este tema. Después viví en la población San Luis, todavía viven mis padres allá, y por lo tanto tengo bastante contacto también con la gente ahí. Soy profesor de educación diferencial, con una especialidad en discapacidad intelectual y bueno, y he realizado toda mi vida trabajo relacionado al establecimiento. Profesor de aula, he trabajado con niños desde 5 días de vida hasta 27 años. He sido jefe técnico y director de establecimiento. Y desde hace un año y medio, más o menos, asumí esta tarea, esta responsabilidad, que la asumo solamente a la luz del programa de gobierno, ¿ya? A la luz de que tenemos un gobierno que, si bien es cierto, a lo mejor a nuestra línea todavía le pueden faltar algunas cosas, pero es un gobierno que para nosotros progresista va en camino, ¿verdad?, a tener una sociedad que nosotros anhelamos. ¿Es normal que en una administración, en un gobierno donde se propongan reformas, cambios de fondo, se produzca, ¿no es cierto?, una necesaria reacción, se produzca una necesaria confusión, ya una sobrereacción. Una sobrereacción, y eso lo tuvimos nosotros acá presente en el tema de la educación. Así, ¿ya?, es. Mira, tú sabes que no hay ningún gobierno reformista en el mundo que haya terminado con una alta popularidad. Ya, efectivamente todas las transformaciones generan cierta incertidumbre, pero más bien es porque nosotros nos acostumbramos a las cosas más perversas, ya, por un tema de justamente acostumbramiento. Claro. En Chile estamos acostumbrados durante más de 30 años a algunos elementos que sabemos que son contradictorios y contraproducentes para el desarrollo, y sin embargo algunos todavía lo defienden. Efectivamente nosotros hemos tenido alguna resistencia porque este es un cambio, el cambio que estamos realizando en educación es un cambio cultural, ya es un cambio de cambiar el chip, y en ese sentido seguramente hay resistencia por una parte por toda la población que de pronto es víctima del sistema y también por parte de la gente más poderosa que siempre quiere se crea la incertidumbre. Claro, que siempre quiere que no hayan cambios. El otro día yo escuchaba por ahí al respecto de la noticia de que una cantidad de colegios, ¿no es cierto?, pasan a ser gratuitos, donde se cobraban, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 pesos, y van a pasar a ser gratuitos. Sí, ¿no? Mira. Es una temática importante que la vamos a tratar ya a continuación de los comerciales, porque también tenemos comerciales muy bien, aquí, pues, muy bien, y Miguelito ahí no perdona. Alguien nos tiene que pagar el lenguaje de señas lo conoce al revés y al derecho, así que no tenemos nada que hacer. Pero ahí volvemos con Carlos Campano y en una interesante conversación respecto a lo que viene en la reforma educacional. Nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho rico, pero qué linda la fiesta del mes de la patria. Son las escuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar. Hueca, pata y quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar. Hueca, pata y quinta y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Vamos, amigos, nuevamente en el programa Hola, ¿qué Talca? Con nuestro gran invitado aquí, Carlos Campano. Un maestro en la guitarra, ¿no es cierto? Y también un maestro ya en la educación. Carlos, antes que sigamos con la temática importante que estábamos planteando acerca del beneficio que significa para la gente común, la dueña de casa, tener sus hijos, que trae consigo esta reforma educacional, ya... vamos a dar a conocer la noticia llamativa. Todos los programas tenemos una noticia especial. No debe faltar. Había una por ahí, el catador de chicas, ¿ya? Sí. Hay varios que fueron a presentar el currículum en esa convocatoria. incluyendo a don Paul. No, yo no. No, pero la noticia que nos convoca ahora, noticia muy llamativa, y está publicada en el Dynamo, que es una publicación electrónica a nivel nacional, ¿ya? Y dice así: lo pillaron conduciendo ebrio dos veces en un día, y como premio, el alcalde lo nombró director de tránsito. No, ¿ya? Pues. ¿En qué? Pero ¿sabes dónde ocurrió eso? Señor concejal. No se me puede ocurrir. En Macondo. En Macondo, dice aquí Macondo, nuestro amigo Cristian. No, eso ocurrió en Talca. ¿Ya? Bueno, ocurrió en Talca y hace poquito, digamos, lo supimos la semana pasada. Ya se nombró un nuevo director de tránsito, ¿ya? Que es hijo del jefe de gabinete del alcalde. Ah, ¿no? Okay. Ah, qué bonito. Y efectivamente, él trabaja en tránsito en la comuna de San Rafael. Ya había postulado acá a un concurso y la jefa de control interno había desechado el concurso justamente por estos antecedentes. Y ahora él se nombra en forma directa por parte del alcalde. Ya, yo creo que esta noticia merece al menos una reflexión de la gente, de los auditores. Ya, independiente que a cualquiera de nosotros, ¿no es cierto?, nos sorprendió en más de alguna oportunidad manejando en estado de intemperancia, hay sí que reconocerlo. Pero no seríamos tan osados como para postular a un cargo de esta envergadura. ¿Ya? ¿Qué le parece a don Carlos? Mira, lo lamentable es que parece que desde cierto sector nos acostumbramos a que los hijos estén manejando en situaciones así de intemperancia. ¿Sí? y no pase nada, ¿ya? Como dices tú, Sixto, bueno, a cualquiera le puede pasar, aunque no es tampoco algo por lo que haya que tener sentirse orgulloso, claro. Es una situación que no tiene que darse, pero que efectivamente le pasa a personas de diferentes clases, de diferentes pensamientos en todo el país. Lo grave es que justamente aquí hay una situación de que se saltan los conductos regulares que justamente están establecidos para tener para brindar una provisión pública a la altura de lo que se merecen los ciudadanos. Ese, claro, es el tema. Claro. Y por lo tanto, tanto que se habla de pronto de la transparencia acá y de la probidad, nos damos cuenta que es un bonito discurso. Por lo tanto, yo creo que estas cosas hay que relevarlas y no pueden pasar inadvertidas. No puede dar lo mismo a la gente cuando hay situaciones así, porque efectivamente pueden ser la punta del iceberg, o más bien también pueden ser un ejemplo de otras situaciones que pueden estar, claro, pasando. Es que como que jugamos de repente en el plano así del casi de lo ridículo. Esto se parece mucho al premio al mejor alcalde de Iberoamérica, una, claro, cosa así, ¿ya? ¿Ya? Aquí puede pasar cualquier cosa, ¿ya? Pero vamos a lo medular, Carlos. ¿En qué nos beneficia? A ver, ¿ya? Nosotros, la reforma de educación, sí, sí, hoy en día, con lo que apareció la semana, sí, pasada. Tú sabes que tenemos varios proyectos de ley. Esta reforma es una reforma muy grande y por lo tanto son alrededor de 9 proyectos que van a configurarla. Dentro de eso, nosotros tenemos aprobado un proyecto que se llama Proyecto de Inclusión, que es fundamental para el desarrollo conjunto de la reforma, porque nosotros, si tenemos alguna forma de definir justamente la reforma educacional, la reforma es inclusión, claro, eso es. Y por lo tanto esta ley va en beneficio directo de todos los actores del sistema. Estamos hablando que va en beneficio, bueno, de los estudiantes, porque justamente, claro, lo que busca es que haya más recursos en los establecimientos, independiente que sean municipales o subvencionados. Todos van a tener mucho más recursos para llevar adelante sus proyectos educativos, ¿ya? No para llenar el bolsillo de algunos sostenedores. Carlos, ¿ya? ¿Y cuántos colegios ya en la comuna podríamos estar? Mira, nosotros, en una estimativa, sí, aproximada. No, sí, no. Nosotros tenemos, en la región pasaron 33 colegios a la gratuidad en este proceso. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros no teníamos en la región tantos establecimientos que estuvieran bajo los 5.000 pesos de copago, porque okay, en esos casos pasaban inmediatamente por el solo hecho de la ley. ¿Ya? Por lo tanto tuvimos que hacer un trabajo de cierta forma invitar, convocar a los establecimientos para que sacaran sus cuentas, por una parte, porque esa es la principal traba de los establecimientos, y también invitarlo a pensar en cómo pueden reforzar su proyecto educativo para los estudiantes y su familia. Y por lo tanto, creemos que tuvimos una buena aceptación. Son 33 establecimientos que significan algo así como 18.000 estudiantes que el próximo año ya sus familias van a dejar de pagar. ¿En Talca qué colegios se tenemos? Mira, en Talca, digamos, tenemos el Colegio Alto Pehuen, Colegio Nueva Holanda, María Mazzarello, ¿ya? Tenemos un par de establecimientos de congregación y eso para nosotros es súper importante, porque aquí durante mucho rato tú sabes que algunas voces decían que nosotros estábamos metiéndonos en los proyectos educativos, ¿ya? Y queríamos poner una línea común a los establecimientos, y eso jamás ha sido así. Al revés, aquí nosotros estamos diciendo que se consolida la función de cada establecimiento de tener su propio plan y programa y fortalecerlo. Mira, tenemos el Colegio Camilo Enrique del Barrio Norte, tenemos el Liceo Gabriela Mistral en Constitución, Clementino de San Clemente, el Darío Sala, también del Barrio Norte, uno muy importante que pasó por la magnitud que tiene Juan Pia Marta, son 1.300, más de 1.300 estudiantes, tenemos una escuela de Maule también, escuela de Amelián, y por ejemplo en otra provincia, en Curicó, porque aquí hay que tener claridad de que los primeros que pasan son efectivamente los que tienen copagos no tan altos, porque las subvenciones por el momento, las que vamos a entregar, permiten hacer ese reemplazo. Pero ojo, que tenemos un establecimiento de la provincia de Curicó que tenía un copago de 73.000 pesos. Y pasó a gratuidad para el próximo año. ¿Ya? ¿Y eso el ministerio lo va a cubrir? No, ellos no están haciendo aquí un cambio exacto de plata por plata. Ellos van a asumir un tema de que van a rebajar porque están por la gratuidad. Están rebajando en el fondo sus ganancias, claro. Su rentabilidad. Ahora, hay que entender que nosotros de aquí en un proceso progresivo de 2-3 años vamos a estar supliendo esas necesidades. Y además vamos a estar intencionando también nuestro apoyo técnico con respecto a estos establecimientos. Aquí hay un tema de confianza mutua, ¿ya? Estos establecimientos han confiado y además inmediatamente nos dice que efectivamente ellos lo que quieren es tener buenos proyectos educativos, porque esto es justamente beneficioso. Nosotros estamos creando tres tipos de subvenciones nuevas, asisto, para que se entienda. Un establecimiento, bueno, todos los establecimientos de Chile que tienen proyectos CEP, que tienen estudiantes prioritarios, ¿verdad? Hay un plan de mejora. Aquí en Talca casi todos son prioritarios. Casi todos. La gran cantidad de dinero que exactamente llega. Exactamente. Estamos hablando de subvencionados y municipales. Todos ellos, el próximo año, la subvención escolar preferencial tiene un aumento del 20%. ¿Ya? Un reajuste del 20%. O sea, histórico. Pero además, estamos creando una subvención nueva que se llama CEP Preferente, que es para los estudiantes del tercer y cuarto quintil. O sea, vamos a estar cubriendo con una subvención especial al 80% de la población escolar, ¿ya? Del país. Y por lo tanto, hay muchos establecimientos subvencionados donde toda su población está prácticamente dentro de ese 80%. Y por lo tanto, es muy beneficioso. Si nosotros tenemos cerca de 40.000 pesos por CEP, por estudiante, el próximo año, más aún, va a haber una CEP preferente que van a ser otros 22.000 pesos por estudiante preferente. Y además, si ese colegio no solo pasa a gratuidad, sino que se hace sin fines de lucro, obtiene otro tipo de subvención que se llama subvención de gratuidad, que parte en 5.000 y tantos pesos y progresivamente va a ir subiendo por cada estudiante independiente de la condición que tenga. Dos preguntas. Una dice relación con lo siguiente, la duda que siempre se genera, porque llega mucha plata a educación, mucha plata, o sea, digámoslo así derechamente. Pero hay mecanismos por los cuales el ministerio, en este caso el Departamento Provincial de Educación, pueda fiscalizar, pueda de una u otra forma asegurar que esos dineros vayan a educación y no vayan a otro ítem. Sí, mira, el tema de los mecanismos, por ejemplo, yo me recuerdo una presentación que tuve que hacer en la Contraloría respecto al uso de las plata a través de una empresa de estas ATE, ¿ya? Claro, famosa, claro. La famosa IDIDEC. Así es. Mira, lo que pasa es que tenemos, existe una normativa que da bastante manga ancha a los sostenedores, ¿ya? Eso es lo primero que hay que decir, y por lo tanto nosotros no tenemos todas las herramientas para hacer una fiscalización como corresponde. Mira, con decirte que la Superintendencia de Educación, lo que puede hacer ellos es más bien constatar que hayan sido bien gastados los fondos, que esté bien rendida la boleta, pero ellos no pueden observar sobre lo técnico, por ejemplo, si efectivamente lo que es lo que sucede, por ejemplo, con la ley CEP. Los establecimientos realizan su plan de mejora, donde tienen considerado inversiones desde el mes de mayo, por ejemplo. Ya, que inversiones que tienen que impactar en la calidad de la educación, pero en la realidad esos recursos le llegan en octubre o noviembre. Por lo tanto, tenemos la claridad de que no está impactando como corresponden los recursos CEP. Ya, hay temas de gestión, hay temas que tenemos efectivamente un sistema bastante engorroso, ¿va? Donde hay que hacer un levantamiento y todo este giro público que se demora bastante. Claro, ¿qué pasa? Mira, yo hago esta reflexión porque este es un tema muy interesante en el sentido de que, mira, hay colegios donde se quejan los profesores, los que toman las decisiones respecto a la utilización de los recursos. Nos dicen, nosotros pedimos un televisor, hoy día una pantalla, ¿cómo se llaman? LED. Una LED, ¿ya? Que en el mercado cuesta 250 mil pesos, donde vayan, o 280 mil, 800 mil, depende. Pero al colegio se lo venden a 900 mil o un millón de pesos. Sí. Entonces, aquí, claro, ¿por qué? Porque hay un registro de proveedores, mercado público, ¿no es cierto? Y finalmente se inscribe cualquiera que es un intermediario, va y compra, ¿no es cierto?, en Almacén en París, y después, como está inscrito, él ya pasa. O sea, en la pasada se gana 600 mil pesos. Exactamente, nosotros sabemos. En el tema de las ATE, ya ellos toman, ¿no es cierto?, estas famosas pruebas que, digamos, que miden rendimiento, que miden la situación en que ha avanzado el grupo de alumnos, ya, y muchas veces esas pruebas tú mismo los puedes bajar, ¿no es cierto?, de internet y las puedes aplicar, ya, y no cuestan los 5.000 o 6.000 pesos por alumno que cuestan. Así es. Y eso en la Contraloría fue bien claro, que aquí hay 250 millones de pesos donde no se hicieron los servicios que dicen haberse efectivamente, Sixto, aquí tenemos un problema grande que justamente se da dentro de este modelo que nosotros tenemos en mercado y que a algunos les gusta tanto. Toda la capacidad técnica y el apoyo técnico está instalado en el Ministerio de Educación. Y por lo tanto el Ministerio de Educación realiza asesoría técnica, puede realizar asesorías técnicas que sean de particular necesidad o objetivo de cierta comunidad educativa o de cierto sostenedor. Y por lo tanto nosotros estamos porque son muy pocas las ATE que efectivamente pueden tener algún impacto. Nosotros sabemos que esto proliferó en Chile, el tema de la asesoría técnica, y con dudosa calidad algunas de ellas, o con dudoso impacto. Sí. Hay que ver el tema de la pertinencia también, que pueden tener cierta asesoría o cierto apoyo. Por lo tanto, la línea, desde ahora en adelante, tú sabes que tenemos un tema con respecto a la ATE, que queremos también tener ATE sin fines de lucro. Pero esto, cuando nosotros planteamos estas propuestas, salen inmediatamente los defensores del sistema libre de mercado, ¿verdad?, a seguir tratando de sostener un sistema educativo al albedrío del mercado. Y por lo tanto, nosotros lo que queremos intencionar hacia adelante es que tener un registro de ATES que efectivamente funcionen y que hayan probado, ¿verdad?, el impacto. Porque mira, los auditores comunes del dueño de casa, sí, una ATE es una organización técnico de apoyo técnico, ya, para los establecimientos, los sostenedores, que pueden ser establecimientos subvencionados, pagados, o también establecimientos municipales. El abuso que se dio, que muchos sostenedores, claro, ellos mismos formaban su ATE, entonces se hacían de la plata. Por supuesto. Claro, eso, claro. Eso es lo que ha pasado. Entonces, cuando uno dice lo siguiente, mira, ¿cómo está estructurado el negocio? En Santiago teníamos algunos sostenedores que tenían 5 escuelas, ¿verdad? Y además tenían una ATE. ¿Realmente el sostenedor va a querer que los resultados de sus establecimientos suban? Por supuesto que no, porque al no subir va a tener la posibilidad de contratar a la ATE para apoyar, ¿verdad?, el trabajo técnico de sus establecimientos, ¿ya? Si además contamos que muchos de ellos tienen la fábrica de uniformes, la librería, por lo tanto tenemos un negocio, tenemos imperios relacionados al tema educativo en Chile. Carlos, antes de despedirte, digamos, podríamos estar conversando mucho rato. Bueno, aprovechamos de saludar a nuestro próximo invitado, que es Elmo Opaso. Gracias. Un amigo comerciante, dirigente del sindicato de la Macroferia. Bienvenido, Elmo, ya. Buenos y gracias, días, gracias por estar aquí. Pero antes, vamos a para terminar, sí, ¿cuál es el mensaje que le puedes entregar tú a la gente, a la dueña de casa, a la mamá, a la abuelita, ¿no es cierto?, respecto del futuro de sus niños? Yo lo que quiero transmitir a todos los radioescuchas de este programa es que tenemos que tener confianza en las transformaciones que está impulsando el gobierno de la presidenta Bachelet, que realmente son cambios estructurales concisos que nos van a llevar en definitiva a mejorar el sistema, porque el problema de la calidad, lo he repetido desde que estoy en este cargo, no está instaurado exclusivamente en la educación municipal. El tema de la calidad es un tema, una necesidad, un problema que tenemos en todas las administraciones educativas, en la educación municipal, particular subvencionada y particular pagada. Los mejores estudiantes de Chile, o los de más altos puntajes, los que pagan más sus padres, no alcanzan las competencias de los peores de China. Sí, eso, ¿ya?, lo tenemos claro. Y por lo tanto, el problema de la calidad es un problema transversal. Nosotros estamos haciendo transformaciones que impactan directamente en la calidad, insisto, porque en la medida que un establecimiento deja de cobrar y deja de lucrar, todos esos recursos que antes iban para el bolsillo, que en algunos establecimientos de Talca son 250 millones de pesos a fin de año, que se iban al bolsillo, ahora tienen que ser ocupados ¿verdad?, para procesos educativos, para mejora en infraestructura, en implementación, en la calidad de la educación que se brinda a sus estudiantes. Tenemos en Chile 780 establecimientos que pasaron a gratuidad para el próximo año, ¿ya? Solo 20 establecimientos, desde que se inició este proceso en todo Chile, han realizado han comunicado que se van a transformar en particulares pagados. Por lo tanto, aquí hubo una lucha de algunas instituciones ficticias, creadas para hacer contracampaña a la reforma. Política del terror. Política del terror, que en realidad se cae a pedazos hoy día todos los planteamientos de ellos. Y decirle justamente a la gente que estamos haciendo estos cambios para beneficio de sus hijos y de sus familias. Y del futuro. Ya, del futuro. Aquí, del país. Aquí todos los papás van a poder seguir teniendo a sus estudiantes en estas escuelas que ellos eligieron, ¿ya? Pero ahora sin pagar. Esa es la única diferencia. Bien, Carlos. Bueno, para todos los auditores también hay que considerar aquí, y es muy importante señalar que Carlos Campano, director provincial de Educación, es uno de los directores mejor evaluados que hay a nivel del gobierno regional, y eso ha sido reconocido por todos los ámbitos. Así que un gusto realmente tenerte aquí, Carlos, y en la próxima oportunidad también están las puertas abiertas. Sí, agradecerte. Quedan muchos temas, pero muy amplio el tema de la reforma. Mi compromiso a poder venir y conversar del proceso de nueva educación pública, que es el proceso que va a desmunicipalizar. Exacto. ¿Verdad? Ese es un tema que vamos a tratar en una próxima oportunidad y que es muy importante. Ahora vamos con un tema musical. Andábamos buscando, Miguelito, ahí a Mauricio Redolé, un gran amigo. Excelente. ¿Cómo se llama? El profesor de química, pero no lo encontramos. Química, la lucha de clases se llamaba. En el disco de la lucha de clases. Pero vamos a ir con el baile de los que sobran. De los prisioneros. Un tremendo tema. Otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron este año, se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando penales. De los que sobran, nadie nos va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí nos quiso ayudar de verdad. La, la, la. en nuestro programa Hola, ¿qué Talca? Ya vamos a tener aquí al representante del sindicato de la macroferia, ya Elmo Opaso, ya donde dice aquí la noticia: locatarios de la macroferia comienzan la compra de acciones para adquirir terreno. Ya, ese es el encabezado, pero antes vamos a ir a la pausa porque aquí Miguelito no me la perdona y dice que lo está apurando su jefe, así que vamos a comerciales. Mientras tanto, conversamos aquí en off con Elmo. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso M3. Nacimos en el pasto. Qué linda la fiesta del mes de la patria. Son las escuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar. Hueque, pata y quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Estamos en su programa Hola, ¿qué Talca? Bien, Miguelito. Bueno, estamos aquí conversando animadamente ya con nuestros dos próximos invitados, ya el principal canalizador de las inquietudes aquí de los locatarios de la macroferia, Elmo Opaso, ¿no es cierto? Un gran dirigente, un dirigente histórico de los comerciantes, primero de la calle y ahora ya establecido en la macroferia, ¿ya? También saludo a Bernardo González Condman, que nos acompaña aquí, que también él ya se va a sumar a la conversación para finalmente terminar en su temática, ¿ya? Cuéntanos, Elmo, ¿quién es Elmo Paso? ¿Ya? Empecemos por ahí, ¿ya? ¿Dónde naciste? ¿Dónde empezaste a dar tus primeros pasos como dirigente? Y posteriormente vamos a ver en qué estamos. Bueno, lo más especial, yo creo que en la vida, es que yo nací aquí en Talca. Soy un talquino, como se dice, de toma lomo, nacido aquí en Talca. Creo que nací en la Manso Velasco. De ahí es mi familia, la familia Opaso. Grandes gentes de la vía política. Pero yo más que nada no quiero hablar que soy un político. Soy una persona que desde cuando me inicié en la calle a trabajar, llegué vendiendo boleritas. Y así de a poquito yo empecé a avanzar. Y así de a poco empezó a existir de la pelea de los, ¿cuánto se llama?, la alcaldía contra los ambulantes. Y había un dirigente en aquellos años que era Hugo, que en paz descanse murió, don Hugo Cofré. Fue muy conocido y también muy luchador por los comerciantes ambulantes aquí en Talca. Y por ahí yo aprendí más o menos lo que era luchar, aparte de que una vez uno lucha, siempre uno lucha por la familia de uno que está detrás de uno, los hijos, la esposa. El diario vivir. El diario vivir. Pero también sabía que tenía que luchar por los demás, ¿ya? Y de ahí empezó mi vida como sindicalista. Y ser un sindicalista, ¿cuánto se llama?, más que nada tener amor a la gente, ayudarle a lo que más se puede. Y de ahí nació el Elmo. Por primera vez nací yo luchando con, pero no luchamos en ese tiempo yo con don Pato Herrera. Fue pacífica ese gobierno aquí en Talca. Y donde me tocó duro ya empecé con don Juan, pero bueno, tampoco igual con don Juan hemos peleado, ¿cuánto se llama?, pero hemos conseguido muchas cosas positivas y las negativas hemos tenido que lucharlas, ¿ya? Y ahora estoy luchando por algo que cuanto para mí en un momento muchos me dijeron que era difícil. Pero yo digo que en la vida no hay nada difícil, lo único difícil que hay cuando uno muere ya no hay ninguna posibilidad. Pero aquí estando vivos nosotros, todo se puede conseguir, todo se puede luchar. Y aquí está Elmo Paso, pues. Elmo Paso está para poder ayudar a esta... Elmo, mira, es sabido por todos nosotros, yo no nací aquí en Talca, yo llegué el año 81 a Talca a estudiar acá, tenía 17 años, y finalmente me radiqué, me enamoré de la ciudad y me quedé acá, y me enamoré también de otras situaciones. El hombre que vive enamorado. Yeah. Bueno, Bernardo González sabe mucho de eso. Sí. Paisaje. Claro. No vamos a especificar de qué paisaje, pero... No, paisaje. Y era, digamos, como la opinión de toda la gente que viene de afuera y se, finalmente se queda acá, que Talca es una de las ciudades más baratas para vivir. ¿Barata en qué sentido? Barata en ese tiempo, en lo que era alojamiento, ¿sí?, y en el tema de la alimentación. Y dentro del rubro de la alimentación, lo más barato acá siempre encontrar era las frutas y verduras, ¿ya? Y ustedes de una u otra forma están absolutamente relacionados con este tema. Sí. Y por eso ustedes hoy día, me contabas tú que se levantó un sindicato dentro de la macroferia. Sí. Un sindicato que ya existía anteriormente. Sí, correcto. Pero que estaba como medio dormido, digámoslo. ¿Ya? Sí. Sí. Porque yo me acuerdo, fui, apenas me inicié como concejal acá, fui a una reunión, pero eran poquitos los que funcionaban. ¿Ya? Pero hoy día este sindicato cobró mucha fuerza. Mucha. ¿Ya? Hoy día son, tú me contabas que tenían ¿cuántos afiliados? 400. 400 afiliados. Sí. Ya, es un sindicato muy poderoso. ¿Y pueden llegar 300 más o menos el entusiasmo que hay? Y esto nace a raíz de una propuesta, o primero de un rumor que nace de la municipalidad, ¿no es cierto? Uh-huh. De querer licitar este recinto, sí. ¿Sí? Pues, pasárselo a la Corporación de Desarrollo Municipal y posteriormente pasárselo a después, esta corporación licitar la administración, ¿no es cierto? Y posterior ejecución de un proyecto nuevo. Correcto. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes como sindicato hoy en día? Bueno, yo creo que aquí todos los diarios hoy día los diarios, la propuesta que nosotros le damos al municipio, porque esto igual yo creo que no solamente, como se dice, que el alcalde es el que determina, yo pienso que en una ciudad, en una municipalidad, existen los concejales, existe un alcalde, y yo creo que todo esto tiene que llegar a, tiene que ser determinado por ellos, por todo un consejo. ¿Ya? Y la opinión de la ciudadanía también. Y la opinión de la importante. Ciudadanía, que es lo más importante, que yo creo que la ciudadanía, que si nosotros fuéramos a un plebiscito de votación, yo creo que aquí en Talca ganamos lejos la macroferia. Lo apoyarían, yo creo, automáticamente, no un 100%, sino con 200. Y nuestra propuesta al municipio, yo creo que es muy, muy claro. Nosotros le damos a conocer 600 millones de pesos. ¿Ustedes están dispuestos a pagarle al municipio 600 millones de pesos anuales? Anuales, 600 millones anuales, eso equivale a 50 millones mensuales. Mensuales, lo que le daríamos, arreglaríamos cosas que faltan en la macroferia, que son iluminación, calle en pavimentación. También estamos ofreciendo un sector donde podemos, hacer un... Estaban ofreciendo por ahí una sala de cuna. Una sala de cuna para todas las niñas que... Mamás solteras, mamás casadas, que tienen niños y necesitan ir a trabajar, las que embalan. Eso también lo tenemos acá. Y yo creo que es una propuesta muy buena. Y aterrizada. Y aterrizada, sí. Hemos puesto bien los pies, como se dice, en la tierra. Y hemos tenido la capacidad, yo creo que más que la corporación, lo que ellos ofrecen. Nosotros, ¿por qué ofrecemos esto? Porque sabemos más o menos lo que se ingresa a la macroferia, sabemos lo que... Entonces, si a nosotros tomamos este lugar, a lo mejor se supone que igual vamos a ganar, algo va a quedar para la sociedad que vamos a formar. Pero esa plata prácticamente no va a ser repartida para nosotros, sino que esa plata que vaya a quedar utilizada para reinvirtiendo en lo que cuando tengamos que hacer locales, esa plata lo va a servir para eso. Aquí no hay platas que se vayan a ocupar para los bolsillos de los comerciantes, no. Todo esto lo que se recauda va a ser para poder avanzar en la nueva macroferia que nosotros tenemos la intención, porque hasta ahora vemos que por parte del municipio no lo han llamado a esta propuesta. Ya pasaron los 10 días. Nosotros le mandamos esta propuesta con una ley que realmente existe, y yo creo que ellos ya debieran leerla y debieran llamarlo para poder dar una respuesta. Y si tienen que determinarlo con un consejo, tienen que dar una respuesta sí o no, y también por qué realmente no. Sí, porque aquí tienen que haber parte de por qué no, a ellos no les sirve nuestra propuesta. Y que yo creo que la ciudadanía de Talca estaría en lugar de nosotros, porque yo creo que preferiría que nosotros, los talquinos, que llevamos años trabajando aquí en la ciudad de Talca, y años, los 365 días, todos los días trabajando desde las 4 de la mañana, yo creo que tenemos un derecho propio de agarrar este lugar. Y no la, la corporación, o después que viene, después de la corporación van a venir personas, ¿cuánto se llama? Privada. Entonces yo creo que no. Hay que hacer claridad, digamos, a la gente, al, al auditor, de que hoy en día este recinto lo administra la municipalidad, ¿no es cierto? Hay muchas quejas respecto a que falta mucha implementación, ya hay luminaria, la pavimentación no es la más adecuada, los patios no tienen techo, etcétera, etcétera. Sí. Entonces la justificación para este traspaso en concesión a esa corporación sería, sería, digamos, reparar en parte eso. Y posteriormente ella está planteando la propuesta municipal, ya, que del alcalde, ya, y su corporación, es llevar a una licitación, ya, en un otro recinto, fuera del, del lugar donde está, sí, a una licitación con un diseño, una construcción y una administración nueva. Y ahí es donde está el riesgo, porque partimos diciendo que las frutas y verduras acá en Talca son baratas, ya, pero el riesgo de que esto no siga siendo así, ya ustedes lo están visualizando, y correcto, la gente común acá también lo visualiza y lo comenta, claro, porque sí, si la administración pasa a otro ente, a otro grupo empresarial, etcétera, etcétera, nosotros sabemos que acá el negocio esto de las frutas y verduras va, se va a ir incrementando por el tema del paso Pehuencho, ¿no es cierto? Acá es correcto, una feria muy grande. Entonces, en justicia, creemos nosotros, en justicia, los locatarios y también los agricultores están incorporados acá, sí, ¿ya? En esta propuesta que están haciendo ustedes, en justicia podrían perfectamente administrar, ¿ya? Correcto. O sea, es una forma de privatización, pero es una privatización para los nuestros, para los talquinos, ¿ya? Correcto, para, sí, que no vengan otros de afuera, ¿no es cierto? Y nos van, empiecen a imponer las reglas que son distintas. ¿Cuánta gente se beneficia? ¿Cuánta gente trabaja con ustedes, Elmo, en el lugar? Tanto en donde están los locales de ustedes, como en el patio de los agricultores, los trabajadores, etcétera. Yo creo que son una arriba de 1000 personas lo que más o menos se trabaja en la macroferia. Estamos hablando tricicleros, fleteros, embaladores. Y bueno, nosotros también somos trabajadores. Entonces, más o menos en el grupo grupal de todos los días son 1000 personas más o menos que rodean. Y después tenemos que considerar la familia. Correctamente, estamos hablando de los que trabajamos en la macroferia. Y detrás mío, yo en particular tengo 5 hijos, está mi señora y... Estamos hablando de 5.000 personas más o menos que tienen directa relación con esta actividad, claro, económica, que es muy importante, porque en realidad es importante para toda la ciudad y para toda la región, ¿ya? El paso que han dado, ustedes se constituyen como sindicato, sí, pero también se están constituyendo como sociedad. Como sociedad, sí. Ya. Correcto. Y me contabas tú que estaban habían tirado acciones a la venta, sí, y había un gran porcentaje de acciones vendidas. Cuéntame cómo es ese tema y a dónde va dirigido eso. Tú me hablas dirigido, ¿cuál es el propósito? Con claro, la... el propósito, claro. Ah, ya, correcto. Bueno, como yo le he hablado a ustedes, que son más o menos 400 los socios del sindicato, y en este momento ya tenemos más o menos de 30 socios, ya tenemos vendidas 6.500 acciones y se tiraron a la venta 20.000 acciones, ¿ya? Estamos hablando de que en muy poca gente ya estamos prácticamente superando nuestra meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Son los 1.000 millones para poder comprar el terreno que más o menos tenemos visto. Y ese más o menos es nuestra meta, es de poder ya vender todas las acciones lo más antes posible, que yo creo que de aquí a 2 meses ya va a estar vendido y ya podemos ya negociar e ir a comprar ese terreno para pensar qué va a ser nuestro futuro a la macroferia. Porque yo veo que... no veo otra posibilidad por parte del municipio. Ellos dicen que quieren conversar con nosotros. Si hubiera otra posibilidad de otro negocio, sería fantástico, porque nosotros siempre hemos querido compartir con el municipio. Conversar. Y conversar. Dialogar, con el, claro. ¿Ya? Dialogar, llegar a conversaciones. Pero es muy poco la importancia que tienen ellos con nosotros. Lo que pasa con la municipalidad es que yo siempre le he dicho a don Juan que crean en nosotros. Que crean que nosotros también podemos. A lo mejor no tenemos estudios como ellos, que te miraron cuarto medio o algún estudio, hicieron algún estudio, ¿no? Hay muchos que tenemos cuarto básico, tercero básico, pero nosotros vivimos la realidad y sabemos realmente el día a día el funcionamiento de la macroferia. Sabemos lo que necesitamos nosotros, lo que hay que hacer, y sabemos, Yo creo que nosotros tenemos más capacidad que ellos. Ya sabemos, sabemos todos los problemas de cada comerciante, de cada persona que trabaja en la macroferia. Tienen la experiencia. El día a día lo que está pasando. Claro, lo tenemos con ellos. Entonces, pero a mí me gustaría que la municipalidad, que realmente ellos llegáramos a un consenso de poder conversar este tema, conversarlo y en conjunto con él podríamos avanzar. A lo mejor si lo ponemos en conjunto, realmente como él dice, ya así vamos, conversemos, pero que veamos ese día que realmente que sea. Eso es yo lo que quiero, que realmente se vea ese día y poder negociar para poder avanzar esa macroferia, que a mí me gustaría con ellos, pero si, porque la gente también lo quiere, pero si él ya ellos no, ellos se cierran a un punto de solamente la corporación, que la corporación es la corporación, lamentablemente nosotros tenemos que ya mirar ese punto que es vender acciones, comprar el terreno, y después viene la segunda etapa, construir los locales para todos. Y realmente irlos a trabajar en la nueva macroferia. Elmo, mira, antes de ir al próximo tema musical, que tiene mucha relación con esto, con el soñar, ¿no es cierto? Sí. La utopía se puede alcanzar. Ustedes han dado un tremendo paso y de hecho yo quiero felicitar a la gente del sindicato, ya a todos los dirigentes, yo los conozco a todos, hemos estado en varias reuniones, sí. Hemos estado en reuniones con el gobernador, con el intendente, ex intendente ahora, pero hay compromiso, ¿no es cierto?, del gobierno regional también, para sí. apoyar esta iniciativa, también con el Cercotec, ¿ya? Sí. También ha estado presente y vamos de la forma que sea a apoyar, porque yo creo que esta iniciativa es fundamental para la ciudad de Talca, para la región, ¿ya? Vamos a ir al tema y después vamos a cerrar con el último mensaje de nuestro dirigente Elmo Opaso. El tema es de Joan Manuel Serrat, ya, Utopía, y va dedicado a muchas personas que todavía hoy día se atreven a soñar, ya. Vamos con el tema. Por lebreles que se criaron en su rodilla y que al no poder seguir su paso la traicionaron, y hoy funcionarios del negociado de sueños dentro de un orden son partidarios de capar al cochino para que engorde. Hay utopía, cabalgadura que nos vuelve gigantes en miniatura. Hay utopía, dulce como el pan nuestro de cada día. Prender a la aurora porque llena la cabeza de pajaritos embaucadora que encandila a los ilusos y a los benditos por hechicera que hace que el ciego vea y el mudo hable. De lo que está mandado, mande quien mande. Hay utopía incorregible que no tiene bastante con lo posible. De rebeldía. Quieren ponerle cadena, pero ¿quién es que pone. Buenitas al monte, no pases pena. Que antes que lleguen los perros será un buen hombre el que la encuentre y la cuide hasta que lleguen mejores días sin utopía. La vida sería un ensayo para la muerte. Hay utopía. Como te quiero, porque les alborotas el gallinero. Hay utopía y alumbras los candiles de Vamos entonces nuevamente con el programa Hola, ¿qué talca? Y vamos con algunos saludos también, pues hemos estado flojos con los saludos hoy día porque en realidad las temáticas han estado muy interesantes, el tiempo pasa volando, hemos estado conversando aquí primero con Carlos Campano, ahora con Elmo Opaso, luego pasamos con Bernardo González Cotman, el eterno enamorado, ¿ya? Poeta, ¿ya? Escritor. Pero vale, algunos saludos también. Voy a saludar, por ejemplo, a mi profesora de cueca. Estoy aprendiendo a bailar cueca. ¿Ya? ¿Sabe bailar cueca, Miguelito, usted? Un gran bailarín. Un palistroque. Pero estamos haciendo el empeño ahí con nuestra amiga Condesi. ¿Ya? Con la Desi me está enseñando a bailar cueca y baila muy bien ella. Así que un saludo para ella, para la Natita también, para Toñita, para mi hija, mi amor, para Gaby. ¿Ya? Mi mamita que se está recuperando. ¿Ya? Sí, mi fan número uno. La familia en general, la familia. Siempre, bueno, ya, sí. Ya. Los otros también, sí, Cristian. Permíteme a mí mandar unos saludos que nos pusieron aquí. Vamos a saludar a la gloriosa Juventud Comunista en su 83 aniversario, ¿ya? Y también tenemos que dar un aviso, que están organizando en la población Independencia el Festival Víctor Jara, que se va a desarrollar el día 26 de septiembre, frente a la Plaza Víctor Jara, en Dos Poniente. Están todos invitados a contar desde las 12 horas. Va a contar con teatro, ferias, grupos talquinos. Nachito, si se me queda algo, usted puede argumentar más. Risoterapia. ¿Ah? Risoterapia, mire qué bueno. Oye, por favor, Bernardo. También, porque capaz que después hablando de poesía se me olvide. Sí. Oye, el próximo sábado. ¿Sábado cuánto es? El sábado 12. 12, ya. 12 de septiembre. En la sede de la Junta de Vecinos de la Florida. Ya. La escritora Fabiola Bernal va a lanzar un libro, Manifiesto Íntimo, a las 6:30 de la tarde en la sede de la Florida. Así que todo invitado, es un libro maravilloso, está muy bonito. ¿Qué va a ser presentado? No, lo va a presentar Gabriel Rodríguez, un gran concejal de San Javier. Sí, lo conozco. Es un libro maravilloso. Saludo a Gabriel también. Oye, y habla un poco de esta lucha cotidiana, de los gestos, de la solidaridad, de la fraternidad. Es un libro muy bonito, así que por favor vayan a apoyar esta escultura que nace de las bases, no de las cúpulas. Es una mujer muy muy solidaria, apoyado a Gabriel, apoyado a Fabiola Bernal Díaz, y Manifiesto Íntimo. Entonces el próximo sábado 12, 6:30 en la Florida. Un gran saludo para Fabiola también, un gran abrazo para ella y también un saludo para mis amigos budistas, ¿ya? Los amigos budistas que me dan la energía necesaria para estar aquí en el en este programa, sí. Vamos a ir a comerciales para y después despedimos a Elmo. Vamos a comerciales. Le robamos melodías a él. Qué linda la fiesta del mes de la patria. Son las escuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar. Cueca, pata en quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar. Cueca, pata en quinta y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Vamos con nuestro programa nuevamente, la última parte del Hola, ¿qué talca? Gracias, gracias, no se molesten. Bueno, vamos a seguir conversando aquí, muy cómodo en este asiento. No hemos echado para nada de menos a Paulito ni a Gabriela. ¿Nos echamos de menos, sí, Miguelito? No, dice mi hijo, no. Ya. ¿Y Nacho qué dice? Está calladito, Nacho. Es que Nachito sí lo extraña. Bueno, estoy en este asiento aquí, a pesar de que, como decía el compañero Chávez, huele a azufre. ¿Ya? Nada, pues bueno, esto es una talla interna, no la vamos a dar a conocer. Miguelito la entendió muy, muy bien, por eso se ríe harto. Bueno, aquí el desafío es mantener las frutas y verduras en Talca baratas, al alcance de toda la gente, ¿ya? Entonces la temática finalmente se resuelve en esa dirección, ¿no es cierto? Tú recién nos comentabas que te había tocado descargar un camión con tomates, que viene a abastecer tomates aquí a Talca para estas fiestas, ¿sí? y ya viene un poquito caro, ¿no es cierto? Sí, correcto. Bueno, sí. La idea es que si esta administración de esta macroferia talquina pasa a otras manos, lo más probable es que sea mucho más caro. Entonces, la pelea de estar es que se mantengan los precios y ojalá al mínimo, porque sabemos que los recursos son pocos en esta ciudad. ¿Cuál es el mensaje, Elmo, a la gente? A la gente común, a la gente que va a comprar, al comerciante más pequeño que les va a comprar a ustedes. A la ciudadanía de Talca, ¿cuál es el mensaje que le pueden entregar a ustedes como locatarios, como sindicato y como futura sociedad? Mira, sociedad anónima. Claro. Mira, en primer lugar, le quiero decir a toda la gente que está escuchando que para mí es el... Me siento orgulloso ser talquino. Me siento orgulloso ser talquino porque a veces yo he estado en Arica, en Santiago, donde vaya, se habla de Talca, pero se habla más que nada por la economía de los precios, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros, la gente que de los 400 socios que somos del sindicato, queremos, eso es lo que queremos luchar. Luchar ese patrimonio, el patrimonio de que la ciudad de Talca nunca se borre que es barato. Que nunca se diga, oye, ¿por qué Talca ahora es caro? No, para no estar después dando explicaciones por qué Talca es caro ahora, sino que por eso que estamos luchando que este patrimonio siga en Talca, y para eso yo creo que tendríamos que no dejar que la corporación tome a mano de esto y que nosotros, los comerciantes, tomemos un lugar para poder tener este patrimonio por toda la vía, ¿ya? Porque sabemos que Talca, ¿cuánto se llama?, se mantiene en estos momentos, porque hay mucha cesantía, y si no existiera esto de los precios baratos, yo creo que no sé en qué lugar estaría Talca, ¿ya? Entonces, por eso, nosotros, yo, y en nombre de la directiva y toda la gente, le pedimos a la gente que está escuchando que lo apoye, porque es una iniciativa muy buena la que estamos haciendo, es luchar de que no vengan gente de alto nivel a tomar poder de lo que realmente ahora podemos estar consumiendo en precios muy bajos. Te puedo dar un ejemplo, yo, que hoy Talca, el tomate vale 13 lucas al cajón, pero hoy a la misma hora en Santiago vale 18.20. Entonces, si la toma la corporación esto, ya están listos, preparados la Valledor y otros más a llegar acá. Y podría suceder esto, lo que sucede ahora en este momento, de que Santiago vale 20, 18 lucas al cajón, pero hoy aquí en Talca vale 13. Entonces ahí tomen la diferencia ustedes. Entonces hay que mantener eso. Entonces. Hay que mantener eso, por eso yo le pido a la gente que... Que se informe que de se la informe. Propuesta de ustedes. Aquí en el diario, hoy día en el diario Centro, sale nuestra propuesta que le damos al municipio, y también me gustaría que la gente le pidiera la propuesta que le da la corporación a la municipalidad. La propuesta de nosotros es muy buena. De hecho, es más conveniente el número. Más conveniente, yo creo, tanto para la municipalidad. Porque si nosotros le damos más ingresos que la corporación, es obvio que la municipalidad tiene que aceptar el que da más ingresos. Y en este momento, ¿quién más da ingresos? Es la macroferia de Talca. Muy agradecido, Elmo. Un gran abrazo, un gran saludo a todos los dirigentes y a todos los locatarios de la macroferia. Nombre. Y las puertas siempre van a estar abiertas aquí para que ustedes vengan a entregar su opinión. Ya, bienvenido, y una propuesta, pero muy, muy seria. Gracias. Y responsable. Gracias, Elmo. Gracias. Bueno, nuevamente en nuestro programa Hola, ¿qué Talca? Ahora seguimos con nuestro amigo, ya compañero, poeta, eterno enamorado, profesor de historia, ya los grandes profesores de historia aquí presentes, ya, nuestro amigo Bernardo González Condman. Buenos días. ¿Quién es Bernardo? Buenas tardes. No, mira, Bernardo González es un poeta, pero A mí me gustaría un poco conversar más de la cuestión personal mía, que ya, yo soy un poeta más, un chao hermano, un artista más, pero a mí me interesa el aporte del arte en la construcción de la sociedad. Bernardo González, ya tengo 58 años, tú me presentaste, punto, no hay más. Pero sí, el arte, ¿cuál es la tarea o la función de los artistas en esta sociedad? Y es construir paradigmas, es construir el alma. Por ejemplo, esta, nuestra sociedad en Chile hoy día, ¿cuál es el tipo de hombre de sociedad que queremos? No sabemos. La sociedad que propone la concertación, o la que propone la UDI, o la que propone, es la misma. Nosotros antes del golpe teníamos el sueño del hombre nuevo. Teníamos una sociedad que nos jugábamos por valores como la solidaridad, contacto con la naturaleza, construir comunidades. Lo que hace acá el muchacho Lelmo era a nivel social. Ahora él está luchando solito en un rincón del mundo por sueños que a nivel macro, a nivel sociedad, no existen. Y la función del arte es eso, es despertar la conciencia de que y por eso que el arte es el pariente pobre de la cultura. Pero, por eso que no les dan cabida a los poetas, los callan. Ahora Neruda lo han distorsionado en su mensaje y pasa por arriba la planadora de los medios de comunicación y te van formando un hombre consumista. Hoy en día, Bernardo, bueno, nosotros destacamos siempre que la región del Maule, ya en los distintos rincones que la componen, podemos rescatar hartos artistas, sí, poetas, escritores. Sí, pero espérate, sí. Hay hartos artistas, hay una gran tradición de la poesía maulina, por decirte, Pablo de Roca, Pablo Neruda, Efraín Barquero, Premio Nacional, Mariano La Torre, Guillermo Blanco, Jorge González Bastía, Pedro Antonio González, Eduardo Aguita. Una infinidad de poetas, Talca, pero no suena. ¿Y hoy día, no, día qué tenemos hoy día? No, sí, ahí también, ¿sí? Están surgiendo. Por ejemplo, aquí está Talca Claudio Maldonado, está vivo, poetas maulinos, está Nain Nome, está Fernando Quilodrán, está Matías Rafide, está Felipe Moncada, Rodrigo Arroyo, Ricardo Paz. Hay una infinidad, pero a mí me gustaría terminar la idea anterior. ¿Qué tipo de sociedad queremos nosotros? ¿Qué tipo de ser humano queremos? A ver, yo me estaba informando hoy día, ¿no es cierto? En el diario sale el intendente, cambian jefe de cultura, que hay, dentro del gobierno hay distintas misiones, entran los camioneros, no entran los camioneros, y digamos que no hay liderazgo, no hay, o sea, como que nos hemos diluido y falta una visión precisa, homogénea, de nosotros, los que somos de avanzada, los que somos progresistas, los que tenemos ideas que queremos cambiar esta sociedad, tener un paradigma nítido. Queremos esta sociedad. Fíjate que he estado leyendo Laudato Si, que es la última encíclica del Papa Francisco, y sale un texto donde la carta se trata de defender la ecología a nivel mundial, la capa de ozono, donde llama la reforma agraria. Los obispos de Paraguay, más avanzados que nosotros, que nos creemos avanzados. Entonces, ¿qué tipo de sociedad queremos? Y tenemos una mercocha, un charquicán que no sabemos. Entonces, hoy día sale un artista por aquí, sale un artista por aquí. ¿Y para quién está trabajando ese artista al final? ¿Para qué proyecto de sociedad? ¿Para él? ¿Para la derecha? ¿Para la izquierda? Estamos confundidos. Entonces, urge, compañero, urge tener una visión de sociedad y una visión de hombre nítida, clara. Esto queremos nosotros. Este tipo, esta economía no. Estas prácticas no. Hoy día es puro consumismo. Y la gente se estresa, se angustia. Lo que le pasó a los profesores hoy día. Ahí te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo bien preciso. ¿Cómo lo vemos nosotros los artistas? Se luchó por un estatuto docente. Lo perdimos los profesores. No nos reconocieron ni un derecho. Y se aprobó. Dentro de la reforma de este gobierno, que yo apoyo a este gobierno también. Y la pregunta de fondo, y ahí donde entran las tremendas confusiones que tenemos, la pregunta de fondo, ¿a quién es más funcional el estatuto? ¿A los empresarios o a los trabajadores, los profes? Esa es la pregunta de fondo. Y el estatuto es funcional a los empresarios de la educación. Y los profesores... Esa pregunta... Quizás delante, cuando estaba aquí Carlos Campano, sí, la pudo haber respondido. Claro, se pudo haber confrontado. Pero, porque... ¿sabes cuál? Si la desmenuzamos, el estatuto docente nos va a pescar a nosotros, los trabajadores, los profesores, y nos va a clasificar, nos va a encasillar, nos va a poner esto, nos va a poner como en la picota. Y cualquier empresario va a sacar el estatuto, oye, y nos va a... Entonces, ese es un ejemplo nomás, para reflejarte que no tenemos. Y al final nosotros los comunistas, o la nueva mayoría, estamos trabajando para la ideología de la derecha, porque le estamos dando herramientas legales a la derecha. Porque la crítica tuya, ¿a dónde apunta? ¿Quién apunta? Apunta de que los artistas, nosotros, los creadores, los poetas, tenemos que construir el alma, tenemos que construir paradigma de una sociedad. ¿Están agrupados los artistas acá en la región? Espérate, pues, déjame responderte lo primero. Tenemos que construir un tipo de sociedad humanista, un tipo de sociedad donde se valore el ser humano, el trabajo, lo artesano, y no solamente legislar para los empresarios. Esa es la crítica que hacemos los artistas. No estamos agrupados, no sé, yo estoy en la Sociedad de Escritores de Chile, está el Charro Núñez con su grupo de Asoma, está la Buclarioni con su grupo de teatro, no tenemos una organización o sindicato de escritores, pero sí hay una voz digamos pareja entre todos los artistas. No nos gusta esta sociedad. Oye, muy ambigua. Yo la verdad que yo el tema que más quería resaltar era la creatividad que tú tienes en el sentido de llevar la propuesta de la poesía a gente que habitualmente no escucha y no simpatiza con la idea. Ya, yo la verdad que debo reconocer que no siempre era muy adicto a escuchar poesía. Y escuchando a Bernardo González, como que empecé a encontrarle un poco de sentido. Sí. Ahora, Bernardo, ¿tú en qué eventos tú has participado? Sí, es que está la idea de que los poetas y los cantores son volados, andan en la luna, son ingenuos, son inocentes. Yo creo que somos muy lúcidos. No, nunca he pensado eso, Bernardo. Somos muy... No, me refiero a ti. Me refiero que en esta sociedad. Sí, sí, en general. En esta sociedad, y las redes y los medios de comunicación tiran información de un hombre liviano, meten esto de parafernalia, métale fútbol, métale esto, métale el festival este del Kiki Morandé, incluso cuando se retoma el teatro regional, lo primero que traen el Checopete, que es simpático, está bien. Pero no para un teatro regional. Pero al alcalde le encanta. Oye, bueno, no sé los gustos del alcalde, pero pero que mate chanchos como cultura no es muy avanzado, digamos. Oye, eso te quería decir yo, que tenemos que tener una visión de hombre y de sociedad clara, nítida, para no confundirnos esas confusiones garrafales donde quedamos todos los profes griegos. Sí, eso. Sí. Yo creo que faltan muchos pasos por dar, digamos, en ese sentido. Yo creo que sí. La situación hoy día que se ha generado, la situación un poco de incertidumbre por la crisis, porque estamos pasando una crisis en todos los ámbitos, no tan solo político, ¿ya? Y eso lleva por eso falta, pero lo más importante aquí, creo yo, desde mi punto de vista, eso resalto lo que hacen los locatarios de la macroferia, es la organización. Por eso yo te preguntaba, porque mediante la organización se puede, ¿no es cierto?, dar pasos significativos, ya en establecer cuál es la dirección, ya hacia dónde queremos apuntar, por ejemplo, como agrupación de artistas, poetas o escritores. ¿Ya? Claro. ¿Y qué es lo que queremos proponer y dónde tenemos que dirigirnos, ya, para que esta situación, ¿no es cierto?, pueda salir de lo crítico? Claro. Yo antes yo sé que el tiempo es cortísimo, no sé cuánto nos queda, ya alcanzamos corto, vamos a dejar el tema final de ataque, corto pero preciso, y te vamos a dejar invitados, Bernardo, no te preocupes, oportunidad, porque no te la verdad preocupes. Hoy día los temas nos quitaron tiempo, no te preocupes. A mí me interesa que tú estés presente con dejar nosotros. Es claro que la poesía y el arte, no es cierto, tienen mucho que decir para la construcción de estas confusiones terribles que estamos viviendo en el país. Eso nada más. Eso es un descanso del alma hacen. Claro, hay propuestas. Bienvenido. Mira la voz del Charro ayer, la voz de tantos, la Caro Carrera,

Y de esta forma finalizamos este espacio dedicado a los habitantes de nuestra ciudad. Hola, ¿qué tal, Talca? Nos encontramos el próximo sábado.